Un gran saludo a quienes escuchan esta nueva píldora roja de Enfoque Crítico. En el primer programa de la serie dedicada a los medios de comunicación alternativos, Cristóbal García, de Canarias Semanal y colaborador habitual de Debate a Fondo, indicó que le gustaba especialmente una página web que consideraba a todos los efectos hermana en cuanto a línea editorial se refiere. La página en cuestión lleva el nombre de La Haine. Así que hoy, atendiendo a la recomendación de buen compañero Chris, nos hemos puesto en contacto con ellos para conocer todos los detalles acerca de una de las webs más interesantes del panorama contrainformativo en castellano. Para ello tenemos aquí a Boro, periodista de La Haine y miembro del colectivo editorial. Boro además es colaborador de otras webs como Caos en la Red y además se hizo especialmente notorio cuando, en aplicación de la ley Mordaza, fue acusado de agresión a la autoridad con una petición de 6 años de cárcel por atentado contra la autoridad cuando defendía no violentamente a otros periodistas que estaban siendo golpeados simplemente por informar de la manifestación de jaque a la monarquía en Madrid en el año 2014, creo. Luego hablaremos un poco más de ello. Hola, Boro, buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, vamos a empezar por, como Dios manda, por el principio. ¿Dónde y por qué nace La Haine? También me va a decir cómo se pronuncia, porque de verdad que lo he escuchado de toda la manera. Y me gustaría, como tenéis un poco por lema eso de que lleváis una serie de años haciendo desobediencia informativa, que también me comentaras qué significa para ti desobediencia informativa. Muy bien. La gente suele decir La Haine o La Haine, concretamente, bueno, luego explicaré por qué, pero se dice La Haine, porque es una palabra francesa que significa el odio. Luego entraré un poco en eso. Comentaros que La Haine se crea en octubre del año 2000, ahora en octubre vamos a hacer 17 años de existencia. Y bueno, pues estos eran unos años pues convulsos, ¿no? Que estuvieron principalmente marcados también por el tema de las movilizaciones antiglobalización, ¿no? Como fueron, bueno, las cumbres, las contracumbres, ¿no? Por ejemplo, que hubo en Seattle, en Praga, en Génova, etcétera. Y bueno, pues es en esta época más o menos, que es cuando Internet había, pues a poco había hecho su aparición y etcétera, pues se empiezan a crear las primeras páginas web ligadas un poco a los movimientos sociales, ¿no? Esto, bueno, pues la primera que se crea, o una de las primeras, son los nodos Indymedia, que justamente se crearon además para dar cobertura a la contracumbre de Seattle. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues alrededor del año 2000, pues hay cierto boom en el Estado español de aparecen varias de estas páginas web, ¿no? Ligadas a los movimientos sociales. Y bueno, pues una forma de informar, vamos, pues desde los mismos movimientos sociales, porque normalmente lo hacemos gente que somos militantes y bueno, pues nuestra visión es que informamos desde una perspectiva de clase, ¿no? Desde la perspectiva de la clase obrera, desde la perspectiva de la clase oprimida, ¿no? Eso es un poco lo que consideramos como desobediencia informativa, ¿no? Has dicho que La Haine significa en francés odio. ¿Por qué lo escogiste? Sí, es porque, bueno, hace referencia a una película del año 1994 dirigida por Matt Kasovitz, que se llama La Haine, el odio. Y bueno, en esta película pues se retrata un poco la situación de marginación que se vive en los suburbios de alrededor de París, ¿no? Y bueno, pues la realidad de violencia policial, de marginación, a través de los ojos de tres jóvenes pues de familias inmigrantes. Entonces, bueno, pues es una película que nos da una visión curiosa sobre el tema del odio y concretamente del odio de clase, ¿no? Porque nosotros, bueno, pues hacemos nuestra esa frase tan popular que dice que ni guerra entre pueblos ni paz entre clases. ¿Y el núcleo duro de La Haine, de dónde es? Bueno, pues estamos un poco dispersos por varios sitios. Tenemos gente en Euskal Herria, tenemos gente en Madrid, tenemos gente, incluso algún compañero por América Latina. Estamos un poco dispersos por varios sitios. Yo siempre, la verdad es que desde que os conozco, siempre había asociado eso como el germen de todo, me parecía, o quizás por el volumen de trabajo que desarrollabais, me parecía que estabais ligado a Euskal Herria, pero efectivamente cada día había nuevos territorios en el Estado español y luego una cobertura internacional bastante potente. En el trabajo que hacéis, el equipo es, imagino que es virtual o ¿tenéis algún tipo de contacto presencial de vez en cuando? ¿Trabajáis justamente solo en internet o hay contacto humano y un equipo humano que de vez en cuando interactúa presencialmente? Bueno, pues al estar dispersos nos es difícil, pero bueno, sí que de vez en cuando sí que nos conseguimos juntar a algunos al menos y bueno, pues poner cosas en común. Luego, pues también, pues sí que tenemos pues contacto diario, vamos, a través de, pues eso, del mail o de teléfono, etcétera, ¿no? O sea, para llevar pues al consenso con todo lo que tiene que ver con el medio, ¿no? ¿Tú eras periodista, ¿verdad, Boro? Sí. Sí, es que algunas veces que he leído cosas, pero ¿sois todo voluntario o hay alguna persona que trabaje de manera remunerada, manteniendo, no sé, la web, las redes sociales? No, pues en la AEN no, en la AEN siempre ha sido todo trabajo voluntario, no, ninguno de los que hemos pasado por la AEN hemos cobrado ni un duro de esto, y bueno, pues lo hacemos pues un poco también como parte de nuestra militancia, ¿no? Y porque creemos que hay que los movimientos sociales también tienen que estar dotados de sus propios medios, ¿no? Y donde se dé su propia visión, ¿no? Frente a, vamos, a toda la manipulación de los más media, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? Imagino que, bueno, en este sentido, que tendréis poco gastos, pero que algunos sí que habrá. ¿Tenéis algún tipo de ingreso, algunos donativos? ¿Habéis pensado alguna vez en alguna forma de publicidad? Bueno, publicidad sí que lo hemos pensado, lo hemos debatido muchas veces, pero vamos, de momento no lo hemos visto. No sé, a lo mejor sí que se podrían hablar de, pues, publicidades de estas, o sea, no, que sean anticomerciales, pero bueno, de momento es una cosa que no hemos tirado por ahí. Y luego, pues bueno, en cuanto a lo que preguntas de los gastos, pues, o sea, normalmente nos hemos mantenido con muy pocos gastos. Al final, pues es pagar el servidor y bueno, e incluso de las coberturas que hacemos, pues muchas veces hasta ponemos nosotros mismos el dinero. Y bueno, y ahora sí que te puedo decir que en los últimos años, pues por culpa de la represión, sí que esos gastos se nos han multiplicado, pues igual por 10. Yo la verdad es que intenté en mi propia página hacer una prueba de la publicidad de Google y fíjate cómo es la cosa, que intentando, como yo trabajo mucho el tema palestino, el tema de Oriente Medio, la mayoría de Google con su autómata, con sus bots, lo que hacía era vincularlo y me salía publicidad de empresas de seguridad israelíes, de venta de cosas, de venta de armas o de búsqueda de pareja en Israel. En fin, es absolutamente lamentable. Yo creo que es mejor no caminar por esas tierras procelosas. Creo que como sois una página con bastante solera, tendréis un posicionamiento ya absolutamente definido y tendréis vuestros estudios de audiencia. ¿Estáis contentos un poco con el seguimiento, con los impactos que provoca la AEN en internet, en la internet alternativa, en la contrainformativa? Pues sí que estamos contentos. Hombre, somos conscientes de que somos, pues, un grano de arena más en un desierto muy grande, ¿no? Y más a día de hoy, que con internet, las redes sociales, etcétera, pues eso, esto se ha disparado y hay una sobredosis a veces de información. Pero bueno, la AEN sí que tenemos, bueno, pues tenemos nuestra trayectoria, ¿no? Tenemos estos 17 años de existencia que nos avalan. Y bueno, pues sí que estamos contentos con la audiencia. Como todo, hemos tenido picos, también estos picos y bajadas se corresponden con lo fuertes que están en ese momento los movimientos sociales, ¿no? Es decir, cuando hay más convulsión, cuando hay más agitación, cuando los movimientos sociales están fuertes, están en la calle, pues sí que tenemos que nos suben bastante las visitas, o cuando ocurren cosas, bueno, pues un poco fuera de, ¿no?, cosas importantes que también influyan socialmente. Por ejemplo, que en estos últimos años pues hemos andado entre una media de unas 40,000-45,000 visitas diarias. Magnífico. Bueno, este año, por ejemplo, en lo que llevamos de año, pues hemos subido bastante. Ahora estaríamos hablando de unas 60,000 visitas diarias. Y concretamente en el mes de agosto, además, tuvimos nuestro récord de, supongo que sería también un poco por el tema de los atentados y bueno, varias cosas que ha pasado, pues que no ha sido un agosto muy tranquilo. Hemos tenido 80,000 visitas diarias este mes de agosto. 80,000 visitas diarias de, vamos, de IPs únicas, de usuarios únicos. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues más o menos estamos contentos, vamos creciendo poco a poco, pues llevamos 17 años en ello, pero bueno, ya tenemos un medio bastante consolidado y sí, en ese sentido sí que estamos contentos. Creo que son números para sentiros absolutamente satisfechos. ¿Cómo habéis afrontado el tema del surgimiento y la universalización de las redes sociales? Imagino que andaréis por ahí. ¿Tenéis community manager o cómo organizáis esto? Yo sí me he dado cuenta, digo en mi modesta página web, que si no muevo los artículos en redes sociales, prácticamente las visitas serían mucho, mucho más bajas. ¿Os pasa algo parecido? Bueno, sí. O sea, a día de hoy las redes, o sea, la mayoría de la gente, eso sí que hemos detectado que... O sea, antes sí que hace unos años, pues claro, al no estar en las redes sociales sí que la gente iba, entraba, ponía la en.org, y ahora, a día de hoy, pues es mayoría la gente que entra a través de las redes sociales, a través de un enlace, ¿no? El tema de las redes sociales, pues bueno, nosotros estamos presentes en ellas desde enero del 2014. Es decir, llevamos 3 años, bueno, no llega a 3 años y medio, un poco más. Es decir, fuimos, yo creo, de los últimos en entrar en, o sea, por lo menos de los medios que llevaban tiempo ya establecido, fuimos de los últimos en entrar en las redes sociales. Tuvimos un debate muy grande con eso porque en principio, pues bueno, no lo veíamos, ¿no? Nos generaba desconfianza estas nuevas herramientas y bueno, pues visto que, pues, que la forma de informar, ¿no? Y a través de internet, pues, o sea, tienes que saber utilizarlas también, porque si no, pierdes mucha de la difusión que podrías dar, ¿no? Entonces, es una nueva manera de informar, que tiene sus limitaciones, pero bueno, sí que nos hace a día de hoy multiplicar ya la difusión, ¿no? Y yo creo que también en los últimos 3 años, pues también tiene que ver un poco cómo ha ido evolucionando también el número de visitas y todo en la ENT. Habéis iniciado hace ya algún tiempo una colaboración con Caos en la Red y con Insurgente. Imagino que es para compartir contenidos, para compartir trabajo. ¿Cómo funciona? ¿Qué ha motivado esa colaboración estratégica? ¿Y tenéis de alguna manera pensado llegar un poco más lejos? Vale, bueno, pues cuento. Esto empezó ya hace un par de años a raíz de, bueno, de unas jornadas que hubo también en Tarragona, también sobre medios de comunicación, donde pues nos juntamos con gente de Canaria Semanal, de Insurgente, de La Directa y la EN. Y bueno, pues a raíz de ahí pues empezamos a tener más contacto. También después se unió Caos a ese contacto que tuvimos entre todos esos medios. Y luego, pues varios de estos medios, que bueno, pues fuimos Insurgente, Caos y la EN, pues tuvimos buena sintonía y iniciamos esta colaboración, ¿no? Que se ha traducido, bueno, pues en un montón de cosas, en intercambio de noticias, pero también intercambios de recursos, de contactos, en elaboración conjunta de noticias. Y bueno, y sobre lo que preguntas, si vamos a llegar más allá, pues bueno, hemos debatido y hemos teorizado mucho sobre ello. De momento no vamos a llegar más allá porque, bueno, entendemos de momento que tenemos 3 medios que, aunque tienen bastantes cosas en común, pues cada uno tiene luego su identidad y bueno, pues de momento no vamos, porque nos han preguntado muchas veces si nos íbamos a fusionar y vamos a crear una web entre los tres, etcétera. Pues de momento a lo mejor no estamos en ese momento aún, pero vamos, tampoco lo descartamos que en un futuro pudiera pasar. En cualquier caso, lo que sí que vemos es que esta colaboración ha sido altamente positiva y bueno, pues se han podido, gracias a ella, además sacar noticias que han tenido mucho boom y así, ¿no? O sea, en ese sentido estamos bastante contentos. Creo que una muestra de la potencia de la EN es que en más de una ocasión habéis recibido ataques de muy diferente tipo a lo largo de vuestra historia. ¿Se los puede recordar a nuestra audiencia? Sí, pues bueno, en cuanto a ataques a la web, bueno, tuvimos varios ataques informáticos, ¿no? Esto fue a raíz de los atentados del 11M en el 2004 en Madrid. Y bueno, pues hubo, bueno, como recordáis, en aquel momento, pues el Estado estaba, situaba la autoría del atentado en ETA. Y por otro lado, bueno, pues la EN fue uno de los primeros medios que ya ese primer día 11 de marzo, pues de muy temprano a la mañana ya estuvo señalando que la autoría era de grupos islamistas, ¿no? Entonces, bueno, los días de después, como recordáis, hubo manifestaciones frente a la sede del Partido Popular en Génova, en Madrid. Y bueno, justo en ese momento, cuando estábamos retransmitiendo esas movilizaciones, la página web de la EM fue atacada y vamos, o sea, se tiró unos cuantos días fuera de servicio por el ataque que le hicieron. Esto también ocurrió otra vez durante una de las dos manifestaciones antiglobalización que hubo en Barcelona, a principios también de, no recuerdo ahora ya qué año fue, 2003, 2002. Bueno, pues en una de ellas hubo también un ataque que dejó unos cuantos días fuera de servicio en el servidor. También hemos recibido ataques en forma de criminalización por parte de los más media, por parte de cargos políticos y bueno, pues luego también podríamos hablar pues de seguimientos y de violencia a veces que hemos tenido que hacer frente mientras cubrimos movilizaciones, ¿no? Seguimientos por parte de las fuerzas de seguridad. Incluso tu propio caso. ¿Todavía sigue vivo las denuncias contra tu persona? Sí, todavía tengo. Bueno, yo he tenido tres casos concretamente, de los cuales todavía tengo dos juicios a la espera, ¿no? El primero de ellos, que bueno, es igual el que más mediático, fue el 29 de marzo de, como comentabas antes, del 2014, en Madrid, que estaba cubriendo la manifestación Jaque a la Monarquía. Y bueno, pues una vez terminada la movilización, que bueno, prácticamente la policía no dejó ni que empezara, ¿no? Y empezó a empujones, pues tanto con manifestantes como con prensa, pues ya una vez terminada, que nos estábamos retirando, pues vimos que la policía iba detrás de un grupo de personas, entre las que había varios periodistas, pues dando empujones, etcétera, y bueno, pues decidimos acercarnos para ver qué pasaba. Empezaron en ese momento pues uno de los policías a empujones y bueno y a golpes ya con mi compañera y nada, pues yo mi reacción fue ponerme en medio para detener la agresión y bueno, pues eso ya motivó que salieran corriendo detrás de mí, me tiraran al suelo, me agredieran, mientras todos los compañeros que venían a grabar la detención pues también recibieron una buena paliza y les rompieron cámaras y etcétera. Este fue el caso más mediático, pero bueno, luego tuve otros dos casos más. Otro de ellos fue por cubrir informativamente, pues bueno, unos actos que hubo aquí en Pamplona, que fue un acto de, bueno, el acto de 20 aniversario de la ocupación del Gazteche Euskal Jai, del Gazteche de Iruña. Y bueno, pues por haber estado cubriendo estos actos, estas jornadas, donde se hizo una acción, pues luego fuimos detenidas tres personas, entre las que estábamos dos periodistas y bueno, y el tercero era un menor de edad. Y bueno, este fue el segundo caso que fue después archivado. Y el tercer caso fue, esto fue por la llamada Operación Araña, es decir, por comentarios en las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter. O sea, fue una de las cerca de 80 personas pues que fueron detenidas a través de estas llamadas Operaciones Araña. Yo concretamente fui en la segunda fase de la Operación Araña. De la EN siempre, aunque podría parecer que a priori no tendría que ver con mi trabajo periodístico, pero siempre hemos sabido que este ataque no es casual y que yo, vamos, igual que muchas otras personas, estamos incluidos en estas operaciones pues por nuestras actividades políticas o informativas, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar. A ver, me gustaría que el público supiera exactamente, aunque no haya visitado la web y lo vaya a hacer a partir de ahora, pero que definiera un poco la línea editorial de la EN. Pues bueno, estamos con los movimientos sociales de corte anticapitalista, feminista, antifascista. Bueno, y dentro de la EN convivimos diversas ideologías, ¿no? Como pueden ser compañeros comunistas, anarquistas, republicanos, independentistas. Y bueno, y a la vez de eso, pues nos declaramos también enemigos del reformismo, ¿no? Siempre, o sea, si hay algo que ha caracterizado a la EN, es que siempre hemos tenido una visión muy crítica con el reformismo, ¿no? Y bueno, y luego lo que comentaba antes un poco al principio, pues que la manera de informar que tenemos, pues que, vamos, buscamos que sea una manera horizontal y desde los propios movimientos sociales, ¿no? Una web que la estemos haciendo los propios militantes también de movimientos sociales y gente que estamos en diversas luchas, ¿no? ¿Hay algunos momentos en vuestra historia donde habéis desplegado una cobertura especial en distintos sitios a la vez que haya demostrado de verdad la calidad y la potencia de vuestro equipo de la EN? Pues sí, ha habido varias cosas. Bueno, una de las mayores, la que comentaba antes, ¿no? Fue un poco el tema del 11M y de los atentados y las movilizaciones que hubo o los días siguientes, tanto que eso, que tuvieron que hacer la web, ¿no? Para que dejáramos de informar, ¿no?, sobre ellas. Bueno, tampoco lo consiguieron porque Indie Media Argentina nos cedió la portada y se pudo seguir informando a través de ahí, ¿no? Luego ha habido pues otros momentos también, cosas que, bueno, no todo han sido propiamente movilizaciones, pero movilizaciones también ha habido muchas que hemos cubierto, como pueden ser huelgas generales o como pueden ser las marchas de la dignidad del 20 de marzo del 2014. Luego innumerables manifestaciones, pues no sé, de mil temáticas, de presos, de ocupación, o las recientes de Barcelona, de la Diada, ¿no?, del otro día mismamente, o la consulta popular del 9N, también todo esto hemos cubierto. Y luego pues casos también como el de Carlos Palomino, el antifascista asesinado en Madrid va a hacer ahora 10 años. Uh-huh. Este caso trajo mucha repercusión y, bueno, o sea, no fue solo un momento, fue durante todo un año. Se estuvieron sacando informaciones que tenían que ver tanto con el asesinato como con toda la respuesta popular que trajo ese asesinato, ¿no? Y todo prácticamente un año de movilizaciones que hubo en Madrid a raíz de ese asesinato, ¿no? Bueno, pues momentos en los que, o sea, pues las visitas muchas veces se disparan y realmente pues te das cuenta de que, bueno, pues ese trabajo de hormiguita, ¿no?, que se hace día a día y que muchas veces parece que pues que se queda ahí, pero que cuando pasan cosas importantes, pasan cosas que a la gente pues no se cree lo que dicen los medios, ¿no?, los más media, ¿no?, y tiene que buscar otras informaciones, es en ese momento donde se ve la potencialidad, ¿no?, de los medios de contrainformación, ¿no? ¿Cómo considera vos lo que está el panorama mediático en el país? ¿Hay que dar por perdida completamente la batalla comunicacional? ¿Nos conformamos con ser poco más que una aldea gala o hay una posibilidad de algo más? Bueno, el panorama mediático del Estado es desolador, ¿no? Eso, bueno, pues por un lado tenemos a la caverna mediática, ¿no? O sea, que vienen además del franquismo y actúan en consecuencia con su ideología, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos a medios pues que van un poco de progres, pero que, bueno, que nunca van a cruzar unas líneas rojas que pone el sistema, ¿no? O sea, y nunca van a hablar de anticapitalismo, o no van a denunciar nunca el imperialismo, ¿no?, la opresión de género, o incluso pues el tema pues como de, o sea, los temas nacionales, ¿no?, dentro del propio Estado español, ¿no? Ahora mismo lo estamos viendo con el tema catalán, ¿no?, cómo está la caverna mediática por un lado, pues eso, pues con todo su defensa de la unidad nacional. Y luego hay otros medios, pues que, bueno, pues que parecen distintos, pero que nunca se salen de unas líneas rojas del guión que les marcan, ¿no? Y luego, pues por otro lado, pues estamos pequeños medios que, bueno, pues que nos venimos abriendo camino como podemos, cada uno con su propia identidad, con su línea editorial, con su historia, pero que, bueno, pues que sí que en estos últimos años pues hemos ido creciendo, dotándonos de más, o sea, de más conocimientos dentro del mundo comunicacional, ¿no?, o de la guerrilla comunicacional, como algunos lo llaman, y bueno, pues a lo mejor ahora la distancia que nos separa con los más media pues muchas veces puede tener más que ver también con el tema de la financiación o así, de medios físicos, digamos, de los que disponemos, de que no seamos gente capaz las que hacemos estos medios. O sea, somos tan capaces como ellos o más. Lo que pasa es que, claro, no tenemos televisiones ni dinero para mantener una televisión, por ejemplo, y entonces pues se nos puede hacer difícil competir con ellos en ese sentido, pero cada vez esa distancia va quedando más corta. Una cosa yo creo que sí que es clave, a eso grandes más media, a eso lo que tendrán todos los medios, pero lo que no tiene es absolutamente nada de credibilidad que de la que vosotros siempre os sobra. Me gustaría, para ir despidiéndonos, que nos dijeras cuáles son esos otros medios con los que os podéis sentir identificados. Ya habéis mencionado que trabajáis con Caos y con Insurgente. ¿Hay alguna cosa más en el panorama nacional donde os podéis estar cómodos? ¿Tenéis una línea editorial más o menos similar? No al 100%, pero obviamente, pero medios con los que podéis sentir identificados. Pues tenemos mucha amistad con diversos medios, bueno, aparte de, como comentabas, evidentemente, con Causa de la y con Insurgente, pues hemos tenido también contacto muy cercano pues con gentes, por ejemplo, de La Directa, de Aocha.info, de Diagonal, que, bueno, ahora es El Salto, de Canarias Semanal, de Arguía, de Bolche, incluso también, bueno, me preguntabas de dentro del, iba a decir, algunos también incluso internacionales, también en el Estado, en La Izquierda Diario, también hemos tenido bastante contacto. Y bueno, y luego pues vamos, o sea, sí que cogemos también noticias de otros tantos medios, como podéis ver día a día en la EN, ¿no? De que muchas veces se comparten esas noticias pues de otros medios, ¿no? También, no sé, pues me viene a la cabeza el Diario de Burgos o Burgos Digital, King Click o Último Cero, un montón de ellos, ¿no? Esos son un poco, vamos, o sea, pues como dices, no son con una línea, a lo mejor al 100% como la nuestra, pero bueno, son medios que están en nuestra misma barricada informativa, ¿no? Como está siendo frecuente o hacer ya una marca de la casa en este tipo de programas dirigidos un poco al mundo de la contrainformación en el Estado español e incluso en Latinoamérica, nos gustaría que te despidieras diciéndonos a algún medio amigo el que te gustaría que entrevistásemos los próximos programas de nuestra Píldora Roja. Pues, como comentábamos, ahora mismo, por esa estrecha colaboración que llevamos durante más de un año, pues os diría que Causa en la Red o Insurgente seguramente estarán encantados de hablar con vosotros. Venga, nos lo apuntamos y nuestro productor se pone manos a la obra inmediatamente para ir consiguiendo alguna entrevista. Además, Boro, de verdad ha sido un placer tenerte contigo en este programa y esperamos tenerte también muy pronto de nuevo con nosotros en otro tipo de historia, de otro tipo de programas de nuestra cabecera. Muchísimas gracias por tus palabras, que nos han permitido un poco diseccionar a un medio de tanta solera como la EN. A partir de ahora, evidentemente no podrá faltar, si ya no lo estaba, en nuestra lista de favoritos de internet. Y al respetable, nada más, adiós y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego. Han hecho posible esta nueva píldora roja aquí en Enfoque Crítico Juan Lu González desde la dirección, Fran López en edición, mezcla y redes, Roberto Rivas en producción y redacción, José Manuel Corrales en edición, producción y parte técnica, y Doira en ilustración e infografía. Nos puedes encontrar en nuestra cuenta de correo produccionradioonline@gmail.com, nuestra cuenta de Twitter, que es @enfoquecritico_, y en nuestra página de Facebook, facebook.com/debateafondo. Y además, en las páginas de los siguientes medios amigos, la propia AIN, Insurgente, Canarias Semanal y en Spinetta, Ankara Golins.